viva que busqué. Escuchaste mi clamor, calmaste toda mi sed. Feliz estoy, yo te encontré. Hoy prometo no dejarte. A ti sea la gloria, te damos toda. Nos salvaste, adoramos a ti.